musical. Para las antenas, y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Sony y Amazon se unen con The Fear Collection. Alex de la Iglesia dirigirá un nuevo proyecto para la producción de largometrajes de terror y suspenso, que estrenará las películas en primer lugar en las salas de cine a través de Sony Pictures Entertainment Iberia y después estarán disponibles en Amazon Prime Video España. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.